Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidos y bienvenidas a La Rayuela. Este jueves 27 de julio de 2017 y nuestro programa 145 en lo que va del presente año. Un saludo especial a Vicente Moya, nuestro compañero, con quien pues compartiremos la mañana de hoy La Rayuela. Gracias a su sintonía. Bueno, recuerden ustedes que esta tarde, cuando sean las 17 horas, 5 en la tarde, en la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura, se lleva a cabo un evento especial para la entrega de esta guitarra donada a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana por el maestro Carlos Giraldo. Giraldo, así es. Entonces, ya tenemos un ganador. Y se trata de Felipe Calleja. Estarán presentes igualmente los otros concursantes, nuestro jurado, sus familiares, sus amigos y, por supuesto, quienes hacemos la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es que desde ya queremos agradecer su presencia en este evento y decirles gracias por haber compartido realmente la idea, digamos así, esta gestión que nace desde aquí, desde su radio. Vamos a iniciar con música y Alex Dravi, con el tema Sin Ti. Me dejaste muriendo cuando todo se acabó. Sin saber lo que siento aquí en mi corazón. Destruiste el mundo que creamos tú y yo. No, mi amor. Me pregunto si sé. No más yo. 9:10, amigas, amigos. El triciclo Sala de Artes Escénicas de la Casa de la Cultura, ubicada en el segundo piso del edificio de Los Espejos, presenta el día de hoy, jueves 27 de julio, hasta el día sábado 29 de julio, a las 19:30, este ensamble nacional de danza y artes escénicas, al homenaje a la rocola. La entrada es de $10, estudiantes 8 y tercera edad 2x1, homenaje a la rocola. Tenemos igualmente la exposición Óleos 2017 de Marco Proaño y Roberto Daniel Olmedo. La sala de exposiciones Eduardo Kingman, ubicada en la avenida 6 de Diciembre y Patria. Usted puede acercarse a esta exposición hasta el 4 de agosto, desde las 9 hasta las 4:30 en la tarde. Esta muestra, amigas y amigos, la muestra pictórica Óleos 2017 de los artistas Marco Proaño y Roberto Olmedo, que recoge el entorno de la naturaleza a partir de la concepción de los derechos de la Pachamama, y la pintura del artista Marco Proaño también, que mantiene contacto con el paisaje, con lo decorativo, el color del trópico. Roberto Olmedo, quien también se identifica con la naturaleza, manifiesta que pretende llegar al público resaltando sus obras, la sensibilidad del color en cada uno de mis paisajes y creando sensaciones como el frío, el calor y la humedad. El día de hoy, como lo habíamos dicho al iniciar nuestro programa, será la premiación del concurso Dilo con Música. Esto será en el Aula Benjamín Carrión a las 17 horas, de 17 a 18 horas, 17 a 18 horas, de 5 a 6 de la tarde. En el Aula Benjamín Carrión, pues, será la premiación del concurso Dilo con Música. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Radio de la Casa de la Cultura invitan a la premiación de este concurso. Este evento contará con la participación de Federico Calleja, que es el ganador de la guitarra Giraldo, valorada en $2,200. Entrada libre, organiza la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y por último, pues, el concierto especial de cine y televisión. El día de hoy, jueves 27 a las 19 horas, habrá este concierto especial de cine y televisión en la Sala Jorge Icaza, y está organizado por la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con su directora Cecilia Tapia. ¿A qué suena una tierra de dinosaurios? Las fuerzas malignas de una galaxia desconocida. Las aventuras de un pirata. ¿A qué sonaba la Segunda Guerra Mundial? La música es la herramienta perfecta para expresar emociones, crear sensaciones, y en esta ocasión queremos rendir homenaje a las obras que forman parte de películas y series de televisión. Un concierto ciertamente imperdible en la Sala Jorge Icaza de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. Durante nuestro programa, pues, seguiremos ofreciéndoles a ustedes datos, información de agenda y otros eventos que se dan en nuestra institución e igualmente, pues, alrededor de ella. Vamos a la música, Vicente, cuando son las 9:15. Y lo que sigue aquí en La Rayuela, este jueves 27, es Fuerzas del Corazón con Pablo Andrés. Camino voy tropezando, a punto de desfallecer. Pero aunque crea estar solo, sé que de algún modo una esperanza sigue aquí. Voy dentro de este mundo vacío, que va dejando heridas al andar. Pero aunque crea estar solo, sé que de algún modo aún te tengo junto a mí. Compartiré mi sueño de alcanzar los sueños. No importa lo que se venga, dejaré mi huella hoy. Hoy saltaré los muros, las paredes, verás. No importa lo que se venga, tengo la fuerza del corazón.

Escuchábamos, amigas, amigos, a Micaela Catani y el tema La Verdad. Bueno, vamos nosotros a pasar a otro tema y es el tema de salud, que igualmente nos preocupa aquí en La Rayuela. Y miren ustedes, hay últimos avances médicos, sin lugar a duda, acá en nuestro país. Más aún si se trata del cuidado materno-infantil. En próximos días se realizará el 22º Congreso Internacional de Ginecología y Obstetricia. Para las Naciones Unidas, amigas, amigos, existen numerosas causas directas e indirectas de muerte durante el embarazo, el parto y el puerperio. A nivel mundial, aproximadamente un 80% de mujeres maternas, ¿no?, de muertes maternas, perdón, son debido a causas directas. Insisto, a nivel mundial, aproximadamente un 80% de las muertes maternas son debido a causas directas. Las cuatro principales son hemorragias intensas, infecciones, trastornos hipertensivos del embarazo y el parto obstruido. Las complicaciones del aborto peligroso son de origen de un 13% de esas muertes. Entre las indirectas, que serían el 20%, se encuentran enfermedades que complican el embarazo o son agravadas por él, como por ejemplo el paludismo, la anemia, el VIH-Sida o enfermedades cardiovasculares. Por todo ello que hemos señalado, pues la Federación Ecuatoriana de Sociedades de Ginecología y Obstetricia, FESGO, en la actualidad presidida por el doctor Padilla Guevara, organiza el 22º Congreso Internacional de Ginecología. Esto se realizará en Guayaquil, este congreso, del 9 al 12 de agosto en el Hotel Hilton Colón, cuyo tema es Trabajando por disminuir la mortalidad materno-infantil. Entonces, el objetivo es capacitar y dar a conocer a los asistentes los últimos avances médicos en materia de cuidado materno-infantil y los tratamientos en cada una de las patologías derivadas de esta rama en la medicina. Ahora, a este encuentro es importante señalar que vienen expertos de Estados Unidos, de España, de Italia, de México, de Argentina, también de Venezuela, de Colombia, de Perú y, por supuesto, el país anfitrión, Ecuador. Son 35 profesores extranjeros y 149 profesores nacionales quienes dictarán conferencias magistrales. Uno de los aspectos importantes a tratarse en este congreso que hemos señalado será la aplicación de nuevas técnicas investigativas como, por ejemplo, trasplante de útero, aplicación de tecnologías como la ecografía Doppler, color 3D, 4D, en el diagnóstico del retardo de crecimiento fetal intraútero, sufrimiento fetal crónico, agudo, malformaciones, en fin. Así es que, amigos, amigos, sí, es importante señalar que hay últimos avances médicos en el cuidado materno-infantil y precisamente ahora, en los primeros días de agosto, se realizará el 22º Congreso Internacional de Ginecología y Obstetricia en la ciudad de Guayaquil. Son las 9 de la mañana con 25 minutos y, por supuesto, vamos a la música. Ahora vamos a escuchar a Chaucha Kings y La Vida Entera. Tengo una noche para vivir. Desde el 16º del planeta, los Chaucha Kings con su nuevo éxito, La Vida Entera. Ajá. Ahora que te fuiste y me dejaste tirado ahí como un perro, como un perro, solo me queda mirar hacia el frente, hacia el bar. Perdido lo poco o nada que me quedaba de

pues nos invitan al concierto A lo Grande con los Grandes. Este evento contará con la participación de don Héctor Jaramillo, los hermanos Miño Naranjo, Paulina Tamayo, los Visconti y Consuelo Vargas. Bueno, A lo Grande con los Grandes el próximo jueves en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Mientras tanto, que Il Bolo presenta Una Noche Mágica. También el Teatro Nacional, pero pues esto será para septiembre ya. Domingo 17 de septiembre a las 18 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bien, el día de hoy, como ustedes pueden constatar, hay muchos, muchos eventos. Y en la Sala Manuela Sáenz de la Universidad Andina Simón Bolívar habrá la presentación de la obra literaria Arcanos Mayores. La Casa de la Cultura Ecuatoriana pues nos invita a la presentación de esta obra literaria Arcanos Mayores del escritor Alexis Oviedo. El catedrático Santiago Páez, al referirse al libro, señala: el tarot, dicen, es un libro milenario que puede leerse en un infinito número de veces y cada lectura será distinta. A imagen del tarot, Alexis Oviedo escribe una historia llena de personajes terribles o entrañables, transhumancias, crímenes y esperanzas, odios e ideales. Esta es una historia cuyos avatares son misterios arcanos, cuyo significado último, pues, se nos insinúa, al mismo tiempo también nos elude. Y para el día de mañana, viernes 28, fin de semana ya, Las Voces de Violeta en el Teatro Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura, pues viernes 28, mañana, desde mañana hasta el día domingo 30 de julio a las 19:30, Areca Teatro, en colaboración con la Embajada de Chile en Ecuador, presenta en un sentido homenaje a la vida y obra de Violeta Parra. Las Voces de Violeta. Esta es una obra inspirada en escritos de esta gran artista, en la que también se hará un recorrido por su legado musical. Bueno, como intérpretes están Karina Clavijo, voz Joana Jara, Cristina Duque, Laura Oviedo y David Paredes. Recuerde usted, 28 y 29 de julio en la Demetrio Aguilera. Este es un homenaje a la grande Violeta Parra. Y el día de mañana también, Sabiduría, Magia y Medicina Ancestral del Ecuador. Esto en la Sala Jorge Icaza, a las 18 horas, ¿sí? Y la Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a este evento, Sabiduría, Magia y Medicina Ancestral Ecuatoriana. Habrá una ponencia especial por doña María Eugenia Quiñones, quien pues estuvo acá hablándonos ya de esta sabiduría, de esta medicina ancestral ecuatoriana. Responsable de este evento pues es la sección académica de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bien, amigas, amigos, vamos con la música y lo que se presenta ahora es Los de Adentro, Nubes Negras. Thank you.

que nace ciertamente desde el municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Buenos días, ¿cómo está Esteban? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias a Radio de Casa de la Cultura Ecuatoriana por abrirnos los micrófonos para informar a la ciudadanía de todos los proyectos que venimos realizando como municipio de Quito, en especial hoy en día de las Olimpiadas de los Guambras, que es un torneo que lo practicamos con el deporte barrial en una categoría sub-12, en el que participan alrededor de 4.500 niños para esta etapa de vacaciones, para que ellos tengan que hacer en su tiempo libre y aprovechen el tiempo libre dedicándose a un tema deportivo. Hemos visto que el deporte barrial ha evolucionado, ha ido cambiando, ha ido siendo más inclusivo. Los espacios del deporte barrial ahora son de convivencia familiar, y es por eso que decidimos hacerlo ya no solo la Copa de los Guambras, y hoy en día es las Olimpiadas de los Guambras, porque hemos implementado la disciplina de atletismo, porque vemos que el país tiene un gran futuro en este tema. Qué bien. En este año ustedes dicen, hemos implementado el atletismo. ¿Es fútbol y atletismo o también hay otras disciplinas ligadas a esto? Realmente es fútbol la mayoría del torneo, porque ya, como antes se denominaba la Copa de los Guambras y era un torneo solo de fútbol. Hoy en día en la inauguración tenemos un evento olímpico en donde participaron alrededor de 36 chicos en 1.200 metros resistencia, 2.000 metros marcha y 60 metros velocidad. Y realmente es un espectáculo verles a los niños correr. En los 60 metros ni se cansan, en los 1.200 realmente son alrededor de 4 vueltas al anillo olímpico del estadio de Chimbacalle. Y realmente le ves y termina ni siquiera con cansancio. Cambio. Es emocionante verles como las ganas que le meten. Este día domingo 23 se realizó la inauguración y ahí fue lo que tuvimos del evento olímpico. Estuvieron aproximadamente 8.000 personas en el estadio de Chimbacalle. Quiero aprovechar los micrófonos para enviar un saludo a Ángel Romero, el presidente de la Liga Deportiva Chimbacalle, que siempre está dispuesto a prestarnos este tipo de escenarios para los proyectos que tenemos del municipio de Quito para la niñez quiteña. Bien, ahora, pues ciertamente esta es una época donde todos los padres, las madres buscan un espacio para los chicos, ¿no? Que vacacionales, en fin. Esto normalmente sabemos que privadamente tiene un costo. ¿Qué ha pasado con estos guambras que están participando en las Olimpiadas? Bueno, realmente el municipio de Quito se ha preocupado por darles un espacio para de esparcimiento para estos chicos, y realmente la inversión del municipio es importante porque damos todo lo necesario para la logística del torneo. Tenemos arbitraje, tenemos vocalías, tenemos uniformes, tenemos balones, tenemos los trofeos, las medallas. Para la última etapa tenemos el tema de transporte, porque generalmente ya son en sitios más lejanos. Y lo importante de esto y lo hermoso de esto es que la final siempre buscamos darles una experiencia nueva a los chicos. En la final nosotros ya lo hemos jugado en el Estadio Olímpico Atahualpa, lo hemos jugado en el Estadio de Sociedad Deportiva Aucas, y esta final queremos que sea en el estadio de Liga Deportiva Universitaria, para que así estos niños tengan la oportunidad de jugar en estos estadios en donde se practica el fútbol profesional y ellos también puedan soñar y tener esa experiencia de ser un jugador profesional por un día. Salen de los camerinos, están en los camerinos, calientan, tienen la charla técnica, entonces en verdad viven una experiencia nueva. Formidable, ciertamente. ¿A qué chico no le va a interesar, no le va a gustar estar en un estadio donde se juegan las ligas mayores, ¿no? Como se dice, maravilloso. Y así es, y jugamos la cancha completa. Un niño de 12 años tiene que tapar en esos arcotes, pero realmente se ve un buen nivel. Vemos también que el público se emociona de igual manera que en el fútbol profesional. ¿Qué mejor verle jugar a tu hijo en uno de esos estadios? Entonces realmente son muchos sentimientos encontrados, y para nosotros es satisfactorio ver cómo los chicos se involucran en esto. Son las 10:36, amigas y amigos, de aquí en La Rayuela. Nos acompaña Esteban Román del Pozo. Él es director metropolitano de Deporte y Recreación. Y esta mañana estamos hablando sobre esta Olimpiada de los Guambres, que ciertamente nos parece una magnífica idea. Ya son 4 años que lo están realizando y cada vez avanzan un poquito más, ¿no? Están un poco más, un paso adelante, pues, y eso nos entusiasma. Sí, realmente la ayuda del deporte barrial es Por eso que quiero hacer un agradecimiento también a las cuatro matrices más fuertes del Distrito Metropolitano de Quito, a la Federación de Ligas, a la Unión de Ligas, a la Asociación de Ligas de Pichincha y a la Asociación de Microfútbol del Cantón Quito, porque realmente ellos son los protagonistas de este torneo. Ellos son los que nos ayudan a organizar que todo salga bien para que los chicos disfruten de este torneo. Ellos son los que ponen la cantidad de gente. Tenemos, como le dije, 4.500 chicos que están practicando este torneo, y solo se logra realmente tener esta masificación y esta cantidad de chicos por medio del deporte barrial, porque ellos son los que realizan este trabajo de una manera organizada y estructurada. Ahora, Esteban, de hecho, y usted como director metropolitano de deporte y recreación, esto tiene un fin que va más allá de lo vocacional. Que esto tenga una trascendencia, que de acá sea un semillero, ¿no? Estas Olimpiadas sean un semillero para el futuro, que tengamos más deportes, que tengamos más chicos, que descubrir talentos en el deporte. ¿Es así o...? Bueno, realmente, desde que inició la gestión Pedro Fernández de Córdoba, que es del actual secretario de Educación, Recreación y Deporte, nos hemos dado cuenta que es importante generar este semillero desde las bases. ¿Y de dónde son las bases? Desde el deporte barrial. Entonces tenemos que apoyar al deporte barrial, porque ellos en cada fin de semana están masificando la práctica deportiva. ¿En qué barrio no existe una cancha para practicar algún tipo de deporte? Si no es baloncesto, es fútbol. Y hoy en día, como yo ya expliqué, el deporte barrial ha venido evolucionando ya sus actividades y tenemos es multidisciplinario. Tienen torneos de baloncesto, de ajedrez, de atletismo, de fútbol. Entonces nos ayudan realmente a cumplir con el objetivo que tiene la Dirección de Deporte, que es masificar la actividad física y masificar el deporte. Y realmente yo creo que ellos son la base para que, si los vamos formando, los vamos auspiciando y vamos dando la ayuda que necesita el deporte barrial económicamente, porque realmente la dirigencia barrial es con plata y persona. Entonces yo creo que desde ahí vamos a lograr que en el futuro tengamos grandes deportistas en el país. Ahora, sabemos que pues los deportes en general van mucho más allá de eso. Es decir, el deporte es disciplina, también son valores, ¿no? Son principios, y consideramos que hoy más que nunca queremos que esos valores, esos principios vuelvan a través de los miembros de una familia, por ejemplo, y que en los diferentes espacios de esta sociedad, de nuestra comunidad, pues se retome el respeto del uno al otro, se retome la solidaridad, se retome la fraternidad, en fin, y el deporte es también un semillero para eso. Así es, hoy en día ya los deportistas, en cualquier tipo de disciplina, realmente los representantes, si es que hablamos de fútbol, por ejemplo, los representantes de jugadores de antes no se preocupaban por formar al chico. O sea, formar disciplinariamente, con valores, con educación. Hoy en día ya lo están haciendo. Yo creo que muchas personas han identificado el poder que tiene el deporte para que las personas tomen varios valores, que tomen disciplina. Y yo creo que es importante darle fuerza a la parte deportiva, porque realmente es con fraternidad. Si es que armamos un torneo en un barrio, vamos a tener un barrio mucho más unido. Si es que tenemos algún tipo de práctica deportiva en algún sector de Quito, yo sé que eso genera convivencia, y de la mejor manera. Hoy en día, como explicaba, igual el deporte barrial ya no tiene la misma idea de hace 10 años, que llegabas a la cancha y era solo para los hombres, tomaban sus cervezas y realmente nos generaba un conflicto social. Hoy en día estamos preocupados como municipio de Quito y Dirección de Deportes en culturizar eso, o sea que también tenemos que tener espacio para los niños, que tenemos que tener un parque infantil para que ellos tengan donde distraerse. Tal vez, ¿por qué no tener una hora de bailoterapia para las mujeres, para que también tengan un sitio para distraerse? Y también es importante recalcar que el fútbol femenino cada vez en la ciudad de Quito y en el país está tomando fuerza, y ellas, las mujeres, se van generando este tipo de espacios también. ¡Qué bien! Realmente estas palabras nos animan, nos emocionan. Ya muchos países del mundo, inclusive como una forma de, ahí sí, de rescate a chicos en condiciones de riesgo, han tomado el deporte, el arte, la música, como una forma pues de que los chicos se reintegren a la sociedad de manera sana, ¿no? Y que ocupen su tiempo en algo que realmente va a alimentar su espíritu. Ahora, usted citaba la participación de las mujeres también en ese campeonato. ¿Podemos dar un poco una cifra de cuántas chicas, de cuántas niñas están participando en este año en las Olimpiadas? Bueno, mínimo tenemos 225 chicas porque es una chica por equipo. Pero hay muchos equipos que sí tienen dos o tres chicas. Entonces yo creería que unas 400 chicas, de un 10% de los participantes del torneo son mujeres. Y eso nos anima porque realmente estamos fomentando un torneo inclusivo y estamos enseñándoles a los niños desde chiquito que podemos trabajar en conjunto con las mujeres y que podemos darles ese espacio que se están ganando en la sociedad. Bien, perdón, como nos había indicado Esteban Román del Pozo, director metropolitano de Deporte y Recreación, pues ya se inauguró, ¿no? El domingo 23 de julio se inauguró esta Olimpiada de Guambras. Y miren ustedes, sería la tercera edición de los Guambras. Participan 225 equipos de las 400 ligas barriales del Cantón Quito. El secretario metropolitano de Educación y Deportes, don Pedro Fernández de Córdoba, inauguró ya estas Olimpiadas, como lo hemos señalado, e indicó que por tercer año consecutivo se realiza este torneo en el que participan jugadores de cuatro matrices del deporte barrial, como son la Federación de Ligas de Quito, la Asociación de Microfútbol, Unión de Ligas Independientes de Quito y la Asociación de Ligas. La jornada deportiva, pues simplemente hay que señalar que arrancó con todo el éxito que se esperaba. Queremos nosotros, amigas y amigos, pues compartir con ustedes, a ver si somos parte del público, somos parte de las barras de estas Olimpiadas, puesto que todos estos proyectos, ¿no?, se hacen más fuertes con nuestro apoyo. Queremos felicitar esta iniciativa, gracias a don Esteban Román del Pozo por haber estado con nosotros acá, y pues es el espacio de ustedes. Nos gustaría que una vez finalizada estas Olimpiadas de los Guambras pudiéramos pues tener la presencia de algunos de estos Guambras que participaron, los campeones, qué sé yo, o los que quedaron también en último lugar, ¿por qué no? Y que nos cuenten ellos cuál fue la experiencia de participar en estas Olimpiadas Guambras. Bueno, así es, muchas gracias, queda plasmado el compromiso de que vamos a estar aquí. Igual es una de las experiencias que también pasan estos chicos, porque nosotros sí les llevamos a que les hagan entrevistas y ellos cuenten sus anécdotas, sus experiencias. Igual quiero agradecer a la ciudadanía y hacerles la cordial invitación, nosotros, que nos sigan en @ Deporte Quito en Twitter y en Deporte Quito en Facebook, y que vayan haciendo el seguimiento de dónde van a estar jugando estos chicos para que vean que el nivel del torneo es espectacular. También que confíen en la Dirección de Deportes y en el municipio de Quito, porque el municipio de Quito se ha preocupado mucho por el deporte de la ciudad y es por eso que hoy contamos con grandes obras de infraestructura deportiva. Y aprovechen, se apropien de esos espacios, que no estén subutilizados, que utilicen la mayor cantidad de tiempo, porque es para la ciudadanía quiteña y es del esfuerzo que está haciendo el municipio de Quito. Muchas gracias. Mil gracias, le agradecemos a usted, que tenga un muy buen día. Amigas y amigos, son las 10 de la mañana con 50 minutos. Vamos a la música y retornamos. Lleva la hamaca, porque la marea está alta y se nos lleva la hamaca. Y no alcanza, no. vida de sol. Las manos partidas de tierra y olvido y sin razón. El llanto es agua, agua son los sueños cayendo dormidos. Qué bonitas manos rayadas con callo y dolor, bendecidas por el cielo que mira el sudor. Qué bonito el joven que atrás la pistola dejó y ahora solo lleva sangre del Hijo de Dios. Hermosa la madre que vende en la luz, hermoso el bandero. Mañana con 50 minutos, amigas, amigos, y ¿usted se ha preguntado alguna vez por qué es tan difícil leer a Quijote? Sí, miren ustedes, para muchas personas el reto de leer a Cervantes, a Miguel de Cervantes, autor del Quijote de la Mancha, ciertamente es un reto difícil. Entre comillas, si no os picaderes más de saber más menear las negras que lleváis que la lengua, dijo el otro estudiante, vos llevaredes el primero en licencias como llevaste cola. ¿Pudimos entender algo de esta lectura? Creo que no. No entendemos. Bueno, no nos preocupemos, porque este es un castellano de hace más de 4 siglos, y aunque incluso reconocemos casi todas las palabras, ¿verdad? Pero juntas no tienen sentido, o al menos no ahora en el siglo XXI. El 9 de mayo de 1605 se publicó El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. La primera parte de la monumental obra escrita por Miguel de Cervantes en un castellano tan remoto que en la actualidad hasta los profesores de literatura tienen problemas para descifrarlo. Y miren ustedes, si Cervantes no hubiera sido un genial escritor de principios del siglo XVII, sino un guionista de televisión. Las incomprensibles líneas que empiezan en este artículo que compartimos con ustedes sonarían así. Si hubierais jactado de utilizar la lengua tanto que vos jactáis de manejar esas espadas que lleváis, habrías sido el primero en la licenciatura y no el último de la cola. Esa sería la traducción de aquel lenguaje puesto hoy. Ahora, las diferencias con la versión original publicada hace 411 años son tantas que incluso, poniendo un texto al lado del otro, nos podría resultar difícil sospechar que tienen el mismo sentido. Durante 14 años, el poeta español Andrés Trapiello emprendió la quijotesca aventura de traducir la obra de Cervantes a un español comprensible para los lectores de la actualidad. Y miren ustedes, en su trabajo, cada dos por tres, tropezaba con líneas como esta. Esto me parece argado sobre argado, y no miel sobre hojuelas. Bueno sería que tras pellizcos, mamonas y alfilerazos, viniesen ahora los azotes. ¿Saben lo que significaba? Bueno, nosotros, como generaciones de lectores, pues lo hemos intentado, y la gran mayoría, con la fuerza de voluntad hecha escombros, terminamos por abandonar este libro, ¿no? Trapiello, entonces, ayuda a traducir esta frase. Dice lo siguiente: me parece que llueve sobre mojado y no miel sobre hojuelas, replicó Sancho. Estaría bueno que tras pellizcos, sopapos y alfilerazos, viniesen ahora los azotes. Miren ustedes. ¿Estás entre aquellos que alguna vez intentaron leer el Quijote y se sintieron derrotados? Las versiones más comunes del Quijote, esas que se usan todavía en muchos colegios en Latinoamérica, en España inclusive, suelen tener más de 1000 notas a pie de página para explicarle al lector los modismos caídos en desuso, algunas tan largas como páginas enteras. ¿Crees que podrías entender frases como las que a continuación escuchas sin ellas? Ahí están. Muchas veces te he aconsejado que no seas tan pródigo en refranes y te vayas a la mano en decirlos, pero paréceme que es predicar en el desierto, y castígame madre, y yo trompoguelas. Bueno, trompoguelas. No nos busquemos ya, no nos molestemos en buscar esta última palabra en el diccionario, porque ya no existe. Hay millones de españoles, hispanohablantes, amigas, amigos, que no es que no quieran, porque ya lo han intentado pues muchas veces, es que no pueden leer el Quijote y lo abandonan, porque el Quijote está escrito en una lengua que ni hablamos ni a menudo entendemos. Fíjense que esto lo señala Trapiello en su blog. Hablábamos que Trapiello es uno de los pocos, muy escasas personas que han podido traducir el Quijote al lenguaje actual. Esta frase corresponde al capítulo 67 de la segunda parte del Quijote. Debería entenderse así. Muchas veces te he aconsejado que no seas tan pródigo en refranes y que te sujetes, pero me parece que es predicar en el desierto. Y ríñeme mi madre, por un oído me entra y por el otro me sale. Ahora, la estructura del castellano no parece haber cambiado tanto desde los tiempos de Miguel de Cervantes, pero muchas de las expresiones y las palabras que entonces eran comunes cambiaron o desaparecieron con los siglos. Por ejemplo, los días de entre semana se honraba con su vellorí más fino, dice Cervantes de Alonso Quijano, el popular Don Quijote. Hoy se diría con un traje pardo de lo más fino, así de simple. Miren ustedes cómo ha cambiado el lenguaje en el transcurso de los siglos. Adarja antigua es hoy lo que llamaríamos un escudo antiguo, y decir que harás algo, ¿no? De algas o por mangas significa que lo conseguirás de una u otra forma. Ahora, ¿en qué se parecen o se diferencian estos dos caballeros que hicieron famosos a Cervantes y Shakespeare? Claro que hoy, que conmemoramos los 400 años de la muerte de Miguel de Cervantes, usamos un español que las próximas generaciones de hablantes de español tampoco entenderán, sin duda alguna, ¿no? Con el transcurso del tiempo, pues, hay una dinámica y todo cambia. Lo que hoy está en la cresta, después de pocos años, tampoco ya servirá de mucho. A lo mejor ni se lo entiende. Entonces, se conmemoran 400 años,

radio reloj. 5 de la mañana. No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible. Bien, seguimos con nuestros últimos minutos aquí en La Rayuela, 11 de la mañana con 36 minutos, amigas, amigos. Y una advertencia de un grupo de científicos sobre el estado del esperma que producen los hombres en las naciones desarrolladas no ha pasado inadvertida, aunque ha sido calificada por algunos de exagerada. Según un estudio publicado en la revista Human Reproduction Update de la Universidad de Oxford en Reino Unido, la calidad del esperma de los hombres de Norteamérica, Europa y Australia se ha reducido a la mitad en los últimos 40 años. Hagen Levin, investigador de salud pública de la Universidad Hebrea de Jerusalén y epidemiólogo, líder en la investigación, dijo sentirse muy preocupado por lo que esto podría significar si esta tendencia continúa en el futuro. Eventualmente, esto podría ser un problema, dijo Levin, podría significar la extinción de la especie humana. Otros científicos que no estuvieron involucrados en este estudio elogiaron la calidad de la investigación, pero dijeron que es prematuro aún llegar a una conclusión como esta. La investigación de Levin, científico, reunió los resultados de 185 estudios realizados entre 1973 y el 2010, que analizaron las muestras de semen de casi 43 mil hombres. Esto la convierte en una de las investigaciones más grandes hechas en esta área. Levin encontró una disminución del 52.4% en la concentración de esperma y una disminución en el conteo de espermatozoides del 59.3% en hombres de Norteamérica, Europa, Australia y Nueva Zelanda. El estudio también indica que la tasa de disminución entre los hombres que viven en estos países es continua y posiblemente incluso va en aumento. Los defectos que se podrían detectar en estas investigaciones previas, en contraste, en América del Sur, Asia y África, no se hallaron disminuciones significativas en la calidad de esperma. Pero los investigadores señalan que en estos continentes se han realizado mucho menos estudios. Varios estudios previos han mostrado una brusca disminución en el recuento de espermatozoides en los países con economías desarrolladas, pero los escépticos dicen que una gran porción de estos estudios han sido ciertamente defectuosos. Científicos advierten que la mala calidad del esperma de los hombres puede llevar a la extinción de la especie humana. Bien, algunos de ellos han investigado realmente el número de hombres relativamente pequeño o han incluido solamente a hombres que acuden a clínicas de fertilidad, por ejemplo, con lo cual es más probable que tengan baja calidad de esperma. También hay preocupaciones relacionadas con el hecho de que los estudios que muestran una disminución en la calidad de espermatozoides tienen más posibilidades de ser ubicados en revistas científicas que aquellos que no. Otra dificultad es que los primeros métodos para el conteo de esperma podrían haber sobreestimado el conteo real. La suma de todos estos factores puede haber creado la falsa visión de la caída de la calidad de esperma. Los investigadores científicos, sin embargo, dicen haber tenido en cuenta algunas de estas deficiencias, lo cual ha disminuido el escepticismo de algunos científicos. Nunca he estado particularmente convencido por la calidad de estudios publicados hasta ahora que muestran que la calidad de esperma humano ha disminuido en el pasado reciente, dijo el doctor Alan Pacey, académico de la Unidad de Medicina Productiva de la Universidad de Sheffield en el Reino Unido. El estudio del doctor Levin y sus colegas, sin embargo, aborda de frente muchas de las deficiencias de los estudios previos. La obesidad y una dieta alta en grasas son algunos de los factores que podrían afectar la producción de esperma. Ahora bien, el profesor y científico Pacey cree que aunque el estudio de Levin reduce las posibilidades de errores, no los remueve totalmente, Por esta razón, los resultados deben ser tratados con cuidado. El debate aún no se ha resuelto y claramente hay mucho trabajo por hacer. Sin embargo, el estudio sí representa un paso adelante en la clarificación de la información de que en esta última instancia nos permitirá definir mejores estudios para examinar ese asunto. No hay una evidencia clara que explique la aparente disminución en la cantidad de espermatozoides. Sin embargo, se ha asociado con la exposición a químicos usados, por ejemplo, en plásticos, en pesticidas, la misma obesidad, el cigarrillo, el estrés, una dieta alta en grasas saturadas y, por supuesto, el sedentarismo. El doctor Levin, autor del estudio, dice que es urgente encontrar por qué la calidad de esperma está disminuyendo y hallar formas de cambiar esa tendencia. Si no cambiamos la manera en que vivimos y el ambiente y los químicos y los tóxicos a los que estamos expuestos, pues simplemente eso es lo que ocurrirá y mucho más en el futuro. Esta es una de las investigaciones que está en curso precisamente desde la parte científica, que advierte que la mala calidad de las espermas de los hombres puede llevar a la extinción de la especie humana. Usted está escuchando La Rayuela. Son las 11 de la mañana con 45 minutos. Vamos a la música y volvemos. 11 de la mañana con 50 minutos y son nuestros últimos momentos de La Rayuela. Y vamos a terminar con una probadita de esta historia detrás de la icónica foto de Albert Einstein con la lengua afuera. Usted ha visto esta foto, yo creo que es la más conocida por todos, ¿no? Albert Einstein, esta foto fue tomada en 1951, después de algunas celebraciones que tuviera de su cumpleaños número 72. Bueno, ya conocemos un poco cómo lucía él, con el pelo desordenado, su bigote pues poblado, sus ojos marrones bien abiertos, mirando directamente a la cámara. Albert Einstein saca la lengua desde el asiento trasero de un auto. Es una de las imágenes, amigas y amigos, más famosas e irreverentes de este físico alemán, que puede verse desde las tazas hasta las camisetas y que se subastan, ¿no?, en casas de remates en todos los Estados Unidos. Sin duda, esta foto revela el cariz humorístico del creador de la teoría de la relatividad, tomada en 1951 por Arthur Cisse, fotógrafo de la agencia de noticias United Press International. Con esta nota les decimos mil gracias su sintonía hasta el día de mañana cuando sean las 9. Estamos nuevamente aquí en La Rayuela. Vicente Moya, gracias, un abrazo siempre. Buenas tardes. Duela la cabeza y se termine esta cerveza, cuando las alas de tu avión se derritan sin razón y el cáncer de la soledad te haya matado a la ciudad. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más. Total ya es tarde pa' volver, total ya es tarde pa' soñar. Y romperé tus fotos y quemaré tus cartas para no verte más.